siento por toditos los lugares. Atravesé la montaña pa' venir a ver las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. Doy consejos. Aquí vine porque vine a la feria de las flores, a ver a una rosa uránea que es amor de mis amores. Aunque tenga jardinero, yo la he de mirar plantada en el huerto de mi casa. Y si llega el jardinero, pues a ver qué pasa.